Muy buenos días. Bienvenidos a La Cucaracha, un programa sobre el arte de la sobrevivencia frente al caos climático y la crisis de los ecosistemas. Una guía para aprender de las cucarachas, que serán uno de los pocos que sobrevivan a la sexta extinción de la vida en la Tierra. Con ustedes estamos More, José y Pablo, en un programa radial producido por el Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. Desarrollo entre comillas. Y la Fundación Solón. Hoy vamos a hablar de las alternativas de la cucaracha al cambio climático. Así es, de las alternativas reales para reducir los gases de efecto invernadero. Como hemos visto en nuestro anterior programa, el Acuerdo Climático de París, que se firmará en diciembre, llevará a un incremento de la temperatura de más de 2 grados centígrados en el planeta. Será un verdadero crimen climático. Pero antes de entrar al tema de las alternativas, preguntémonos, ¿por qué la próxima conferencia de cambio climático no hará lo correcto? Es decir, dejar un 80% de las reservas de combustibles fósiles bajo tierra y erradicar totalmente la deforestación de bosques nativos, para así reducir de verdad las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta. Sí, porque otra vez se aprobará un mal acuerdo climático como el de Cancún en 2010. La realidad es que las grandes corporaciones han capturado a los gobiernos y a la negociación climática en las Naciones Unidas. Para las grandes petroleras, este es un buen acuerdo porque les permite seguir haciendo negocios como de costumbre. Para los políticos que buscan su popularidad inmediata, este acuerdo es bueno porque no los obliga a nada. Para la humanidad y la naturaleza es un pésimo acuerdo. O para decirlo más claramente, es un acuerdo que no frenará el genocidio y ecocidio en curso. Lamentablemente, en el futuro inmediato, las soluciones al cambio climático no van a venir de las Naciones Unidas ni de las negociaciones internacionales. Por eso, en varios países, diferentes organizaciones sociales han resuelto no esperar más a las conferencias de cambio climático. Y se han empezado a movilizar para detener varios proyectos extremadamente contaminadores. Claro, ese es el caso del proyecto del oleoducto Keystone XL, donde acaba de haber una victoria histórica. El oleoducto Keystone XL iba a ir de Canadá a los Estados Unidos, recorriendo casi 3.500 kilómetros para transportar un petróleo de arenas bituminosas que genera 23% más de emisiones de gases de efecto invernadero que el petróleo convencional. Y cuéntanos, ¿qué fue o qué pasó? Que a lo largo de todo el trayecto por donde iba a pasar este oleoducto, se organizaron diferentes protestas durante 7 años. Hasta que el presidente Obama declaró la semana pasada que el oleoducto Keystone no va más, no se puede hacer. El oleoducto Keystone XL iba a tener una longitud de 1.900 kilómetros, 1.400 de ellos en territorio estadounidense. El objetivo era transportar el crudo desde Alberta, en el oeste canadiense, hasta Nebraska, en el centro de Estados Unidos. La decisión de Obama no ha gustado al gobierno canadiense, pero ha sido vista como un gesto de Washington a los ecologistas de cara a la conferencia del clima que se desarrollará en París a principios de diciembre. Los defensores del medio ambiente llevaban años manifestándose contra un proyecto que pretendía transportar un petróleo cuya extracción es bastante más contaminante. Otro ejemplo de lucha contra las grandes empresas contaminadoras es la acción que realizaron 1.500 activistas en Alemania contra la mina de carbón más grande de ese país. Esos activistas se vistieron de blanco, se pusieron gafas de plástico para que los gases no les hicieran daño y se organizaron en diferentes columnas para ir y ocupar esta mina de cielo abierto. 1.000 policías los estaban esperando, pero ellos estaban decididos y su única defensa eran almohadas de esponja que se ponían para cubrir la cabeza, resistir los golpes y avanzar hasta sobrepasar a la policía, para así poder ocupar esta mina de carbón, que es la mina más grande de carbón. Fue una de las acciones más grandes de acción directa pacífica por el tema del cambio climático. Su mensaje era claro: esta mina de carbón debe cerrarse. Y lograron pararla por un día y abrieron un gran debate en toda Alemania. En otras palabras, estás diciendo que en vez de esperar un acuerdo climático internacional, hay que organizarse para hacer presión contra estas empresas contaminadoras y los gobiernos complacientes. Efectivamente. Esa es la estrategia cucaracha. Autoorganizarse y movilizarse como cucarachas por todos lados hasta que paren estos proyectos que están haciendo arder el planeta. Estamos presentando La Cucaracha, un programa del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo, entre comillas, y la Fundación Solón. Si quieres seguirnos en internet, escriba obccd.org o fundacionsolon.org y nos encontrará. También estamos en Facebook y Twitter para informar, analizar y desarrollar propuestas para enfrentar el cambio climático. ¡La cucaracha! Volviendo al tema de las alternativas reales para hacer frente al cambio climático. ¿Qué hay que hacer, además de organizarse y movilizarse en una estrategia cucaracha para frenar los proyectos más contaminadores? La acción pacífica directa tiene que acompañarse con cambios de actitud a todos los niveles. Con iniciativas concretas que a nivel local, municipal, urbano, rural, nacional y regional permitan reducir en los hechos las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son esas iniciativas concretas? Empecemos por el transporte, que genera un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en ciudades como La Paz. ¿Qué hay que hacer? Priorizar el transporte público por encima del transporte privado, unifamiliar y unipersonal. Medios de transporte público como el Puma Qatari, el Sariri y el teleférico son una alternativa para reducir las emisiones, además de resolver el tema del congestionamiento vehicular. Si queremos enfrentar el cambio climático, tenemos que ir abandonando y limitando el transporte privado. Así nomás es la cruda realidad. El sueño de tener un auto por familia de hace un siglo atrás se ha convertido en una pesadilla. La producción de automóviles particulares consume una increíble cantidad de recursos naturales y de combustibles fósiles. Las bicicletas son también otra alternativa de transporte ecológico que complementa al transporte público. Un estudio de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana y Transporte de la Ciudad del Alto señala que 23% de los salteños ya usan bicicletas como medio de transporte. En muchos países del mundo, los gobiernos han desarrollado sistemas amigables para los ciclistas, desde la implementación de carriles especiales hasta el alquiler de bicicletas. Varios países y ciudades han puesto a disposición del público bicicletas en alquiler en determinados lugares, para que tú puedas retirarlas, usarlas y transportarte a otro punto donde las dejas para que otras personas las usen. Y no es muy caro alquilar una bicicleta, ¿no? No, en absoluto. Es más económico incluso que el transporte público. Claro, porque nuestras piernas se vuelven en el combustible. Lamentablemente, aún no se han inventado bicicletas para las cucarachas. Pero el día que lo hagan serán las más rápidas del mundo, porque tendrán como mínimo 3 pares de pedales. Otro sector clave es el de la alimentación, donde la gran agroindustria genera más de 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿El 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, y quizás más, porque a la deforestación que provoca el agronegocio hay que sumarle el consumo de combustibles fósiles en el transporte, almacenamiento, procesamiento, empaquetamiento y comercialización de alimentos en supermercados. Por eso, en varias ciudades e incluso aquí en el Alto, se están promoviendo los huertos urbanos. ¿Cómo funciona esto de los huertos urbanos? Para tener un ejemplo concreto, podemos ver el caso de Valencia, en España, donde tras meses de una fuerte lucha contra el banco BBVA, que en su momento había expropiado los terrenos a una empresa inmobiliaria que había prometido áreas verdes, los vecinos se organizaron y tomaron 4.000 metros cuadrados para limpiarlos y establecer sus propios huertos urbanos. Así es. El banco se opuso a esta iniciativa, pero ante la férrea resistencia de los vecinos terminó por ceder. Y ahora, en estos terrenos, los vecinos siembran y cultivan de manera colectiva, distribuyéndose los productos de la cosecha. Tras el éxito de esta experiencia en este pequeño barrio de Valencia, el alcalde de la ciudad ha dado a conocer las propiedades municipales que podrían habilitarse para la realización de otros huertos urbanos. Otra alternativa es el slow food. ¿Qué cosa? Slow food quiere decir comida lenta. Es un movimiento internacional que nació en Italia y que se opone al fast food o la comida rápida, o mejor dicho, a la comida chatarra. Según este movimiento, tenemos que recuperar nuestra capacidad de combinar el placer con el conocimiento a la hora de comprar los alimentos, al cocinar y al consumir. Recuperando y recreando la cultura culinaria de nuestros antepasados. El movimiento Slow Food plantea elevar la cultura alimentaria de la ciudadanía, y en particular de las generaciones más jóvenes que han sido capturadas por la comida chatarra. Chemore, ¿sabías cuál es el símbolo del Slow Food o de la comida lenta? No, ¿cuál es? El caracol. ¿El caracol? Claro, porque el caracol representa la lentitud. ¿Y hay alguna iniciativa contra el cambio climático que tenga por símbolo a la cucaracha? Espera que lleguemos a la basura. Glifosato, eso. Matando a la tierra. A la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. La cucaracha. Hoy, la lucha contra el cambio climático es la lucha por la defensa de nuestros bosques, que están siendo avasallados por el agronegocio para la exportación. La idea de que para garantizar la seguridad alimentaria hay que desmontar el bosque es una idea equivocada. Los bosques nativos son una gran fuente de alimentos si sabemos convivir con ellos a través de diferentes iniciativas, como la agroforestería. Cada hectárea deforestada emite 500 toneladas de dióxido de carbono. Para compensar una hectárea deforestada, solo en términos de captura de dióxido de carbono, se necesitan reforestar 18 hectáreas y un lapso de 10 años como mínimo para que los árboles crezcan. Desde todo punto de vista, lo más indicado es parar ya la deforestación de los bosques nativos y promover la agroforestería, que significa combinar la producción de alimentos con la preservación del bosque. Algunos ejemplos de sistemas agroforestales son los cultivos de café y cacao bajo la sombra de los árboles. También podríamos hablar de los cultivos intercalados con bosques o de las combinaciones de árboles con pastos para forraje. Existen muchos ejemplos que pueden ilustrar la agroforestería en el mundo. La agroforestería es parte de la agroecología y es un componente esencial de la soberanía alimentaria que busca fundamentalmente producir alimentos para el consumo local y nacional y no para la exportación. A diferencia de la gran agroindustria que genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero, la agricultura campesina, familiar, comunitaria e indígena está enfriando y puede enfriar aún más el planeta. La agroecología campesina es una opción real frente al envenenamiento de los agrotóxicos y transgénicos que utiliza el agronegocio. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Otra alternativa para hacer frente al cambio climático es la cosecha de agua, que es la captación del agua de lluvia para el uso familiar y las actividades agropecuarias. Este tipo de práctica ayuda a bajar la explotación de los mantos freáticos, ya que se deja de usar agua potable para actividades como la limpieza, baños y el regado de plantas que no requieren de un agua potabilizada. Actualmente la cosecha de agua es cada vez más popular en climas áridos, donde hay mayor escasez de agua. Diferentes estudios muestran que la cosecha de agua de lluvia podría reducir hasta un 50% del agua potable que se utiliza en las casas. Un tema fundamental para detener la expansión de la deforestación es el desarrollo de un sistema de riego para recuperar grandes superficies de tierra desertificadas, precisamente por una deforestación irresponsable. El riego comunitario, a partir de fuentes de aguas subterráneas, manantiales o ríos, puede revivir la tierra, crear nuevas áreas de cultivo y frenar la destrucción de los bosques. Ahora veo aquí estos canales, ¿esto es así nomás porque sí o por qué los pusiste? Bueno, algo que también estamos trabajando aquí en el rancho es la sustentabilidad, el aprovechar los recursos naturales al máximo. Y uno de esos es la cosecha de agua. La cosecha de agua, nosotros aquí en Nayarit tenemos 3 meses y medio de lluvias y 7 meses y medio, 8 meses y medio de sequía. Entonces es una cosecha de agua y un sistema para cosechar agua son unos canales que hicimos donde el agua de lluvia viene, se capta y evitamos que corra, que erosione. Y estos canales van directamente a bordos. Y si tú ves, el agua parece que está estancada, sí. Parece que no se mueve, pero sí se mueve de una forma muy lenta por la pendiente que traemos aquí. Nosotros hicimos curvas a nivel y trazamos nuestras curvas. Entonces el agua llueve y se va de una manera muy despacita, sin erosionar, y va a caer a los reservorios de agua. Evitamos erosión, arrastres de tierra y cosechamos agua. Está escuchando La Cucaracha. El reciclaje de la basura es otra opción necesaria para enfrentar el cambio climático, porque la basura genera gases de efecto invernadero y contamina el medio ambiente. Es necesario aprender de la madre tierra, que no desecha nada y que aprovecha todo. El papel, los plásticos, el vidrio, los metales y los compuestos orgánicos, si son adecuadamente separados, pueden ser reciclados y reutilizados. Actualmente, los 7 mil millones de habitantes del planeta Tierra consumimos más que lo que el planeta puede generar en un año. Para restablecer el equilibrio, es necesario bajar los niveles de consumo suntuario e innecesario, producir más productos durables y reciclar los desechos de todo tipo. En algunas ciudades ya se empiezan a promover en los apartamentos de los edificios el reciclado de los desechos orgánicos a través de procesos muy sencillos en los cuales cada familia, con un contenedor muchas veces de plástico y la ayuda de unos gusanos, recicla su basura orgánica generando un abono natural rico en nutrientes. Asimismo, la basura puede ser utilizada para producir energía eléctrica. Algunos expertos señalan que 4 toneladas de basura tienen la misma energía que 1 tonelada de combustible. Sin embargo, este procedimiento, que puede ser muy beneficioso a pequeña escala, no debe convertirse en un incentivo perverso para producir más y más basura con el objetivo de generar energía eléctrica, como está ocurriendo en algunos países desarrollados. Aquí tenemos un manual preparado por La Cucaracha para reciclar basura orgánica. Y lo enviaremos gratuitamente a todo aquel que haga un like en nuestra página de Facebook, Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar. El otro sector clave para reducir emisiones de gases de efecto invernadero es el de la energía eléctrica. La energía eólica, que utiliza la fuerza del viento para mover un generador, es una alternativa a la quema de combustibles fósiles. No solo existen los grandes generadores eólicos, que dicho sea de paso, tienen cada vez precios más bajos, sino que también existen las mini eólicas, o pequeños generadores eléctricos que generan 100 kilovatios para el consumo de una vivienda. También existen las mini hidroeléctricas. ¿Mini hidroeléctricas? Las mini hidroeléctricas, a diferencia de las grandes megas represas, no crean grandes embalses de agua que inundan los bosques. Son pequeños generadores que se colocan en las caídas de los ríos para generar energía eléctrica, reduciendo los impactos sobre la naturaleza. Por otra parte, y como lo hemos explicado en otro programa de La Cucaracha, está la energía solar fotovoltaica. Y además de la energía solar fotovoltaica, existe la energía solar térmica, que utiliza no la radiación del sol, sino el calor de los rayos solares para calentar el agua o hacer funcionar una cocina. En verdad, las tecnologías para erradicar la deforestación y dejar los combustibles fósiles bajo tierra ya están a nuestro alcance. Hoy es posible pensar en un mundo solar, eólico, de microhidroeléctricas y con soberanía alimentaria. Madre, despierta. Son tus hijos los que piden que tú reclames lo tuyo. Madre, tierra. Por eso no nos rendimos, seguimos en la batalla. Madre, despierta. Son tus hijos los que piden que tú reclames lo tuyo. Viva la tierra. Seguimos en la batalla, por eso no nos rendimos. Sí al agua. Sí a la vida, no al carbón. ¡La cucaracha! El tema de fondo no es solo qué clase de tecnología se utiliza, sino de quién la controla, cuál es su escala, su tamaño y a quién le sirve. La transición que necesitamos no es solo para salir de los combustibles fósiles, sino también de las gestiones centralistas, privadas y estatales que se mueven bajo la lógica del capital y bajo la lógica del poder. La energía solar por la que debemos apostar no es la de grandes plantaciones de paneles solares que desalojan a poblaciones indígenas y campesinas, sino por una energía solar familiar, comunitaria, cooperativa y municipal que empodera a la sociedad y que transforme al consumidor en productor de energía. El futuro que queremos no va a ser forjado por el sector estatal o el sector privado. Ambos deben dejar de ser el centro de la economía y la política para que la sociedad tome las riendas de su propio destino. Lo que necesitamos son iniciativas que descentralicen y democraticen el poder económico y político, que hoy está concentrado en los bancos, las grandes corporaciones, la burocracia estatal y el militarismo. La verdadera alternativa al cambio climático es una democracia real. La respuesta al mañana que queremos está en una humanidad consciente, autoorganizada y empoderada. Una humanidad que deje de endiosar al mercado y a la tecnología y que recupere su humanidad para consigo misma y con la naturaleza. Ya no podemos seguir esperando soluciones desde arriba y menos desde una COP21 que es un testigo cobarde de los crímenes climáticos que azotan hoy al planeta. Hoy, el mañana que queremos, solo puede venir desde abajo, desde lo local, desde experiencias concretas para cambiar nuestras formas de consumo, producción y vida en su conjunto. No deje de escucharnos todos los viernes a las 8:30 de la mañana por Radio Árbol. Síganos en Facebook, Twitter y las páginas web de